Qué bueno verles. Me alegra que al fin haya salido el sol para ver a alguno de ustedes. No importa qué tan largo es el invierno, el sol siempre sale, ¿verdad? Cada vez que en tu vida hay una situación que parece ser interminable y que es una prueba difícil, dura, larga, y tú dices, nunca se va a terminar, siempre, siempre sale el sol. Todo pasa, todo. Los problemas siempre pasarán. Así es que siempre tenemos que tener la esperanza de que el sol va a salir. Algún día el sol va a salir. Amén. Bueno, esta mañana continuamos con nuestro estudio del libro de David. No, del libro de David no, ¿verdad? Continuamos con nuestro estudio de la vida de David. ¿Cuántos de ustedes les ha servido este estudio? Para mí ha sido tremendo. Dios ha hablado muchas cosas a mi corazón. Y estamos hablando de un hombre excepcional, no porque sea tan bueno y porque nunca cometió errores, no, sino porque cada vez que cometió errores tuvo la humildad de humillarse delante de Dios, de reconocerlo delante de Dios y humillarse y decir, Señor, aquí estoy, la regué, pero sigo adelante. La semana pasada dijimos que entre los desafíos, los epitafios, el de Saúl es el más dramático que encontramos. Está en Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 21, la última parte. Dice, he aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Esa es la tónica de la vida de Saúl. Vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, errando y actuando neciamente. Errar, pues, es equivocarse, pero actuar neciamente es sacar a Dios de tus decisiones. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En otras palabras, no me importa lo que Dios diga, yo hago lo que me da la gana. Y ese es, si pudiéramos escribir algo en la tumba de Saúl, eso es lo que podríamos escribir. Pero el de David es el que cada uno de nosotros quisiera tener. Y no es que aparezca literalmente en su tumba, pero cientos de años después, en el Nuevo Testamento, se dice de David exactamente lo mismo que se dijo en el Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 13, versículo 22, dice la Biblia así, quitado este, les levantó por rey a David, quitado Saúl, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David era un hombre de acuerdo a mi corazón, porque va a hacer todo lo que yo quiero. Por las muchas acciones heroicas de David y por el legado que dejó, es fácil olvidar que por más de 12 años vivió como un fugitivo. David anduvo huyendo de Saúl por más de 12 años y vivió muchas horas de desánimo en el desierto. Cuando pensamos en David, pensamos, bueno, se murió Saúl y después llegó David y ahora es el rey. No, lo ungieron como rey y le tocaron 12 años de estar huyendo de Saúl para que no lo matara. 12 largos años. Ahora imagínese usted, le sucedió lo mismo que a Abraham. Dios le dice a Abraham, serás padre de multitudes, pero nunca llegaba el hijo. Iba a esperar el hijo y la Sarita ya estaba viejita y nada que el hijo llegaba. Y entonces, Señor, te voy a dar una ayudadita, te voy a ayudar. Y sabe, David tuvo la capacidad, la oportunidad de ayudarle a Dios. Pudo haberse quedado con el reino por lo menos en dos ocasiones habiendo matado a Saúl. ¿Y sabe que no lo hizo? ¿Y sabe por qué? Porque David estaba dependiendo de Dios. Si hay una característica que es importante para todos aquellos que queremos ser de acuerdo al corazón de Dios, es que necesitamos aprender a depender de Dios. no a tomar las decisiones en base a nuestro criterio, ni en base a lo que creemos que debe ser, y apresurarnos a hacer cosas que podrían estar equivocadas para darle una manita a Dios, ¿no? En realidad lo más importante es aprender a depender de Dios. Recordemos que David perdió su familia, perdió a la familia de todos sus hombres, y ese fue como el tiro de gracia para David. Recordemos que los amalecitas invadieron el campamento de David cuando él no estaba, y se llevaron cautivos a todos los que estaban ahí, a los que cuidaban el bagaje y a las mujeres y a los niños de estos hombres. Ese fue el fondo del hoyo donde cayó David. Sin embargo, David peleó por recuperar a su gente y lo logró. Pero hay que destacar algunas cosas en ese proceso en el cual recuperó a su gente. Y quizás lo más importante, de nuevo, es que David consultó a Jehová primero si tenía o no tenía que pelear contra esa gente. ¿Usted le consultaría a alguien si va a pelear o no por rescatar a sus hijos, a su esposa? No, hay que rescatarla como dé lugar. Pero ¿sabe que David hasta eso consultó? Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 8. La Biblia dice así: y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y esa es una primera gran lección que podemos aprender de David. David, dependiente de Dios, absolutamente dependiendo de Dios, consultaba todas sus decisiones con él. Segundo lugar, 1 Samuel 30, del 17 al 19. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. La segunda cosa importante es que David logró recuperar a su gente, liberó a su gente, a sus mujeres, y recuperó las cosas que había perdido. Versículo 26. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y aquí hay una cosa bien importante. David mostró su gratitud, mostró su agradecimiento a Dios enviándole parte del botín a los ancianos que estaban en Jerusalén. Y esto es importante, es muy importante, porque a veces se dice que el diezmo no es del Nuevo Testamento, que es del Antiguo Testamento. El principio que ha habido desde el Génesis hasta el Apocalipsis es de dar. David le mostró gratitud a Dios enviándoles parte del botín a los ancianos en Jerusalén. Ahora, este es el principio que ha habido desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo: el dar con gratitud, el dar con agradecimiento. En el Nuevo Testamento dice: de acuerdo a cómo Dios os haya prosperado. Dependiendo de cuánto Dios te haya prosperado, de esa manera sea agradecido con Dios y dale a Dios un poco. Ahora, ¿sabe que es importante? Que a veces nosotros creemos que podemos manejar las finanzas de Dios y pensamos: bueno, yo ya no le voy a dar a Dios, no se lo voy a dar a la iglesia, sino que se lo voy a dar a una persona que yo creo que tiene gran necesidad. Y entonces nosotros comenzamos a decidir en dónde vamos a usar los diezmos o las ofrendas. Quiero decirte que ese dinero es de Dios. No es para que tú lo administres y se lo des a quien creas que es conveniente. Ese dinero es de Dios. y una actitud que siempre hemos visto en la Biblia es que el dar es simplemente una actitud de agradecimiento. Es lo que surge de la gratitud de nuestro corazón por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y David mostró su gratitud a través del dinero. Durante esos años fue un hombre quebrantado, humillado. Aprendió mucho de esos años amargos. Al final se convierte en rey, el segundo rey de Israel, escogido y ungido por Dios mismo. ¿Cómo llegó al trono? La pregunta es, ¿cómo llegó al trono? Bueno, se murió Saúl, así es que apártense que aquí vengo y ahora yo soy el rey. No, no lo tomó para asalto, ni exigió que todo el mundo se sometiera a su autoridad. David era un hombre inteligente y sobre todo dependiente de Dios. Y todavía esperó tiempo más para que Dios le diera el empleo. Él no se agenció el trabajo. Esperó para que Dios se lo diera. Había aprendido a dirigir y a cómo lograr la adhesión de los demás en torno suyo. Era un líder carismático. Muchas veces manejamos mejor las aflicciones que las promociones. Cuando estamos en aflicción, cuando estamos en preocupaciones, sí sabemos cómo acudir a Dios. ¡Ay, Señor, ayúdame! ¡Mira, que sacame de esto, que te juro que hoy sí! Pero cuando hay promociones no nos acordamos mucho de Dios. Cuando hay bendiciones no nos acordamos mucho de Dios. David no tuvo que dar un golpe de estado. Dios le dio el empleo. Y David fue paciente para tomarlo en el momento debido. Jamás se precipitó. Siempre esperó en Dios. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová. ¿Cuál es una frase que vemos a cada momento en la vida de David? Consultó a Jehová. Amados, ¿cuántas cosas hacemos nosotros sin consultar a Dios? Y cometemos grandes errores. Grandes errores. Y tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores. Cometemos grandes errores. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Ni siquiera le dijo, Señor, ya es tiempo de subir a Jerusalén. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Jehová? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Ahora, Hebrón era una pequeña ciudad. Dios lo mandó a una ciudad muy pequeña. No lo mandó de una sola vez a Jerusalén. Siempre el principio en la Biblia es, el que es fiel en lo poco será puesto sobre más. El que no es fiel en lo poco, no será puesto sobre más. Al ser el rey de todo Israel iba a tener el mando total sobre el país, pero no, ¿sabe? En lugar de mandarlo de rey de todo Israel, lo mandaron de alcalde. Lo mandaron de alcalde a Hebrón. Pero tuvo la paciencia de enfrentar las cosas. Segunda de Samuel 2:11. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años... y 6 meses. ¿Se da cuenta? Había esperado 12 años como fugitivo. Después de esperar 12 años como fugitivo, cualquiera dice, hoy sí me toca, apártense que ahí voy. Si a mí me ungieron hace tiempo como rey, entonces ¿por qué no me han dado el reinado? Pero no fue esa su actitud. Además, no lo mandaron de rey, lo mandaron de alcalde de Hebrón, y entonces en Hebrón estuvo reinando sobre un pequeño grupo de gente 7 años y 6 meses. Fueron 20 años los que David estuvo esperando que le llegara el reinado. 20 años. Y a veces nosotros con 6 meses que nos toque esperar algo de parte de Dios, estamos desesperados. Ya no se diga si es más, un año, ¡uy, no! 20 años. ¿Sabe cuánto le tomó a Abraham ver a su hijo? 25 años. Las promesas de Dios son sí, y en él, amén, dice la Escritura. O sea que son firmes, seguras. Las promesas de Dios no fallan. El problema es que nosotros aprendamos a depender de Dios el tiempo que va a tardar en cumplirse esa promesa. Y quiero decirte algo, a veces Dios se tarda en nuestro sentir, en nuestra manera de ver las cosas, se tarda mucho tiempo. Es que el reloj de Dios como que no es igual al nuestro. El reloj de Dios es como un poco distinto, es como el del pastor Quique, ¿verdad? Que está en septiembre, entonces pone mayo, y que la actividad es en octubre, pero él pone septiembre. O sea, a él no le importa en lo más mínimo el calendario normal. Le sale sobrando que ya es tarde. Amado, Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Pero ¿cómo cuesta aprender a esperar en Dios? La cosa más difícil que hay en la vida cristiana es aprender a esperar en Dios. ¡Ay, qué cosa más terrible! Y eso que pasa el tiempo y no llega, y no llega, y no llega, y te desesperas, y renegas, y reclamas, y te enojas con Dios, y te vas de la iglesia, y después regresas y seguís reclamando, y el volado no llega. David no se queja, no está ansioso, ha aprendido a esperar en Dios. Simplemente se fue a Hebrón, se estableció ahí, sabiendo que tenía la capacidad de gobernar a toda la nación. Pero no lo iba a hacer hasta que Dios le señalara el momento. Era un hombre genuinamente humilde y estaba dispuesto a esperar. Bueno, por fin, después de que habían pasado los 12 años y después los otros 7 años y medio, este es el momento. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Por fin es ungido como rey, y no por todo el pueblo, por una parte del pueblo. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y entonces David los exalta por haber hecho esa buena obra. Pero fíjese bien, pasaron 20 años hasta que los varones de Judá ungieron ahí a David por rey. 20 largos años. Después de eso, no es que ya se sentó y se acabaron los problemas. Después de eso hubo una pequeña guerra civil. Se agarraron a pedradas entre ellos, hubo una guerra civil. Los hijos de Saúl y sus seguidores, los que habían quedado, armaron una revuelta y proclamaron a Isboset, hijo de Saúl, como el rey. Y dijeron que a quien le corresponde el reinado es a Isboset, no a David, porque es el hijo de Saúl. Y armaron una revuelta y se armó. Pero la revuelta fue aplacada y entonces David comienza a reinar. Y en medio de otros eventos que veremos después, por fin llegamos a la toma de posesión de David como rey de todo Israel. Segunda de Samuel 5, del 1 al 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. La gente reconocía el liderazgo de David. Y lo volví a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. esperó 20 años para reinar 30 años después. Había una gran diferencia entre David y Saúl, muchísimas diferencias. Pero una de las más críticas es que a Saúl no le importaban las cosas de Dios. Y para David eran prioritarias. A Saúl no le importaba nada que tuviera que ver con Dios. Él solamente buscaba al profeta cuando estaba en apuros. Y no buscaba a Dios, buscaba al profeta. Y para él era lo mismo buscar un profeta que buscar un adivino, que fue lo último que hizo. Para David era prioritario. Por eso es que esta fue la primera decisión que tomó David como rey. Fue una decisión sumamente importante y marcó la tónica de su reinado. ¿A qué me estoy refiriendo? A la recuperación del arca del pacto. ¿Qué es lo que había pasado? Que en esas múltiples incursiones que hacían a Israel, y mientras tanto Saúl estaba ocupado siguiendo a David, pues en esas incursiones resulta que se robaron el arca. No solo se habían robado el arca, se habían robado parte de los utensilios del tabernáculo, se habían robado parte del tabernáculo, se habían robado el arca del pacto, y a Saúl eso no mucho le interesaba. No era para él trascendente, pero para David era importante. Para David era algo sumamente importante. En el tiempo de David, el lugar más importante en el proceso de adoración era el tabernáculo. Era el tabernáculo y el arca que representaba la presencia misma de Dios. Bajo el reinado débil y negligente de Saúl, el énfasis sobre el tabernáculo en cierta manera se debilitó. Y una de las partes más importantes del tabernáculo, decíamos que era el arca del pacto. Y esta había sido robada por sus enemigos. El arca del pacto representaba la presencia misma de Dios. Así es que la pérdida del arca significaba que ya no se contaba con la presencia de Dios personalmente. El arca era tan importante que Dios mismo dio las instrucciones específicas para su construcción. Aparece en algunos pirograbados que se han encontrado posteriormente. Ahora, un dibujo en piedra no es muy fácil de ver. Han encontrado en piedra y también en la joyería hebrea esa figura. Los joyeros hebreos hicieron una sola figura, el arca y al fondo el altar. Al parecer esta era la figura más fidedigna, más parecida a lo que era el arca. Todo lo demás es como una interpretación de lo que se hace, porque realmente, aparte de los hebreos, y cuando se perdió nadie más lo vio. Hugo, si nos ayuda, por favor. El arca del pacto. El nombre mismo significa caja o cofre. Fue Dios mismo quien le dio el modelo a Moisés. El arca estaba hecha de madera, tenía forma rectangular y estaba cubierta por dentro y por fuera con láminas de oro. Tenía además una moldura de oro por todo su contorno. Otra parte importante del arca era su cubierta. En la parte superior de este cofre abierto había una lámina, una cubierta transparente hecha de oro, llamada propiciatorio, que se adecuaba perfectamente a las dimensiones del cofre. A cada lado de la cubierta había un querubín de oro martillado. La palabra querubín significa ángel. Estos ángeles de oro estaban frente a frente con sus alas extendidas sobre la cubierta de oro y miraban al cofre. Aparentemente estos querubines eran pequeños, porque una pieza de oro sólido sería extremadamente pesada. De haber sido muy grandes, la parte superior del arca habría sido muy pesada y también difícil de llevar de un lugar a otro. Todo tenía que ser transportable. Por debajo de la chapa que estaba dentro del arca había tres objetos: un vaso de oro que contenía el maná del desierto, la antigua vara de Aarón y las tablas del pacto, es decir, las tablas de piedra. Dios había prometido que se encontraría con su pueblo sobre el propiciatorio. Para nosotros todo esto suena extraño, porque toda nuestra adoración es abierta y realista. Pero lo entendemos todo ahora que Cristo vino y murió. Antes del Calvario, muchas de las cosas de Dios eran símbolos, tipos e imágenes, como mirarse el rostro en un espejo nebuloso o brumoso. Se ve la imagen, pero no se ven los detalles. Así es como ellos adoraban. Tenían un cofre, y sobre ese cofre brillaba la mismísima gloria de Dios, sobre esa lámina, sobre ese propiciatorio. Por cierto que el arca era absolutamente santa, separada para Dios. Tan cuidadoso fue Dios con instrucciones acerca de ella, que hasta les dijo cómo debía ser transportada. En la base de cada uno de los cuatro extremos había unas argollas de oro, y a través de estas argollas unas varas doradas con las cuales debían transportar el arca, de manera que ninguna mano humana la tuviera que tocar. Además, Dios había establecido claramente que el mobiliario del tabernáculo solo podía ser manejado por los levitas, y que las varas tenían que ser puestas sobre sus hombros. Cada aspecto de la adoración era importante para Dios, aún la forma de transportar el arca de un lado a otro. Y fue en este punto que David se metió en problemas. Gracias, Hugo. Donde quiera que fuera colocada el arca, ahí reposaba la gloria de Dios, la chequiná, o la presencia visible de Dios, por medio de una nube. Esta presencia era lo más sagrado que había en la tierra. Ahora, David, su primera decisión es: vamos a hacer retornar el arca a Jerusalén. Es la presencia de Dios mismo, la tenemos que traer a casa. Y la decisión realmente era buenísima, era importante, pero si ustedes oyeron con cuidado, había ciertas normas que había que seguir para mover el arca. No se podía tocar con la mano, no se podía poner en cualquier parte, tenía que ser a través de unos aros de oro, y en esos aros una vara de madera de acacia tenía que ir sobre los sacerdotes o levitas. No se podía mover de cualquier modo. Así es que David dijo: traigamos el arca a casa. Y en 2 Samuel capítulo 6 versículos 1 al 5 vemos que esto comienza a suceder. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Aminadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Había una fiesta, era una fiesta extraordinaria, vamos a llevar el arca a casa. Y ahí iban danzando, iban tocando instrumentos, iban felices. Y David dijo, como era un hombre práctico y era un hombre inteligente, dijo: ¿cómo vamos a llevar el arca? La mejor manera es que consigamos un carro nuevo. Así que se consiguió un carro nuevo, 0 kilómetros, 2 bueyes de paquete, ¿verdad? De 2 bueyes de fuerza. Y entonces puso el arca sobre el carro nuevo y dijo: ¡vámonos! Y ahí van felices todos, llevando el arca del pacto. Un carro nuevo, no era cualquier carro, era un carro nuevo. David era un hombre práctico, de armas tomar, así que decidió traer el arca, y qué mejor manera que un carro que nadie hubiera tocado. 2 Samuel 6:6-7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad. Y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Bueno, ¿y que no, que estaba haciendo lo correcto? ¿Que no estaba haciendo lo correcto David trayendo el arca del pacto a casa? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué el problema? Es más, se estaba cayendo el arca. ¿No hubiera usted metido la mano para que no se cayera? Hubiera muerto. Cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. Se está cayendo el arca, agárrenla que se cae. Dios guarde, se cae el arca del pacto. Esto trae para nosotros una lección tremenda, tremenda. El problema es que esa no era la manera adecuada de hacer el traslado. no solo es importante, escuche bien porque este es el centro de todo el mensaje esta mañana. No solo es importante hacer la voluntad de Dios, es necesario hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Porque algunos de nosotros hacemos la voluntad de Dios a nuestra propia manera. Y nosotros decidimos cómo. Y nosotros decidimos qué hacer y cuándo hacer. No, eso no, porque eso sí, pero eso tampoco. Y yo tengo mi propia manera de adoración. Yo tengo mi propio criterio. Yo hago las cosas como a mí me parece que son mejor. Permíteme decirte algo. Si tú vas a adorar a Dios, tienes que hacerlo a la manera de Dios. Si tú vas a hacer, quieres hacer, tienes el deseo de hacer la voluntad de Dios, tienes que hacerlo a la manera de Dios. No puedes hacerlo a tu propia manera. No puedes descubrir nuevas formas. No puedes inventarte la manera que más te convenga de hacer la voluntad de Dios. Es la opinión de Dios contra tu propia opinión. ¿No era lógico detenerla para que no se cayera? Lo que sucede es que eso nunca hubiera pasado si no lo hubiera hecho de la manera equivocada. Segunda de Samuel 6:8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar hasta ahora Pérez Uza. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Mejor hay que quede, porque se me van a seguir muriendo la gente que lo quiere traer. Mejor ahí dejémosla. Yo no quiero tener nada que ver con eso ahorita. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios y nos equivocamos, hay que volver al libro. Hay que volver al libro. Para conocer también la manera correcta de hacer la voluntad de Dios. Tener un corazón perfecto para Dios no significa no cometer errores. Tener el corazón conforme al corazón de Dios significa que cuando cometemos un error, tenemos la humildad de reconocerlo y de cambiar nuestro rumbo. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 20. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ahora aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque algo sucedió aquí, porque hoy sí pudo llevar la casa. Algo sucedió ahí. Pero antes es importante que veamos esto de la bendición. Amados, no puede haber bendición sin la presencia de Dios. No puede haber bendición sin la presencia de Dios. Pero ahora nosotros tenemos una ventaja por sobre todos estos hombres en el Antiguo Testamento. Hoy la presencia de Dios no está en el arca. La presencia de Dios no está en el templo. La presencia de Dios no está en el monte. La presencia de Dios está aquí contigo. Y hoy tú puedes tener bendición permanente, porque toda bendición espiritual te ha sido dada en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que igual que el arca allá fue olvidada, se la llevaron y fue olvidada, igualmente nosotros nos olvidamos, perdemos conciencia de la presencia de Dios que tenemos aquí. Y vivimos nuestra vida neciamente, sin tomar en cuenta a Dios. Y actuamos y hacemos, venimos, vamos, regresamos, pero no tomamos en cuenta a Dios. Eso es lo mismo que ignorar la presencia de Dios. Amado, si no estás consciente de la presencia de Dios y vives de acuerdo a esa presencia, no hay bendición. No se activa la bendición ¿Por qué? Porque estás descuidado de las cosas de Dios. No te interesan. Las has dejado de un lado. Ahora, algo sucedió aquí en medio. David tuvo que haber recibido algo especial porque cambió la figura. Cambió la manera de hacer las cosas. ¿Sabe qué hizo David? Fue al libro. Y buscó la manera de hacerlo. ¿Y sabe cuál es la manera de hacerlo? Primera de Crónicas 15, 1 al 13. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. ¿Qué fue lo primero que hizo? Levantó una tienda, un tabernáculo donde el arca iba a llegar. Porque antes, ¿qué iba a hacer? La iba a traer y ¿dónde la pongo? Ahí pónganmela, ahí déjenla. No tenemos dónde ponerla. Preparó un lugar para el arca. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Y de dónde sacó David eso? Del libro. Aquí está en el libro. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel, 120, de los hijos de Merari, 220, de los hijos de Gersón, 130, de los hijos de Lifán, 200, de los hijos de Hebrón, 80, de los hijos de Uziel, 112, de los hijos de... Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos hacer la voluntad de Dios, necesitamos conocer la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios se vive a la manera de Dios. No puedes hacerla a tu propia manera. No puedes decir, ah, es que yo sirvo a Dios a mi manera. Es que no hay mi manera. Solo hay una manera, la manera de Dios. Y fuera de esa manera no funciona. Fuera de esa manera es esto. Por no haberlo hecho así, vosotros, la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David entendió cómo era la cosa. Y lleva el arca a Jerusalén. Segunda de Samuel 6:13. Había una actitud genuina de adoración y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Imagínense ustedes, 6 pasos había caminado y el primer sacrificio de adoración. Iban alabando al Señor, iban adorándole, iban haciendo sacrificios, todo lo que se estilaba en el tiempo para adorar a Dios. Hoy no necesitamos sacrificios. Pero ¿cuál es la idea de esto? Que podamos tener una vida constante de adoración a Dios. Usted y yo hemos sido creados por Dios para adorarle. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Y si usted tiene una vida de constante adoración, déjeme decirle que ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Segunda de Samuel 6, 14 y 15. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Por qué razón les causa tanta emoción el arca? Porque ahora tienen la presencia de Dios con ellos. Ahora tienen la presencia de Dios con ellos. Versículo 16 y 20. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera? ¡Wow! Le echó una gran bandeada a la Mical. Ahora, ¿quién era Mical? ¿Ah? La hija de Saúl. ¿De dónde había aprendido la hija de Saúl, Mical, esa actitud? De Saúl, de su padre. ¿Sabe, padre? Usted y yo somos responsables de enseñar a nuestros hijos lo que tiene que ver con la adoración, lo que tiene que ver con su relación con Dios. Ya adulto, cada quien decide lo que hace con Dios. Y ya adulto, cada quien es responsable de sus propios actos. Pero cuando están niños, nuestra responsabilidad es enseñarle a nuestros hijos el amor, la dedicación, la gratitud, la adoración que debe existir para nuestro Señor. ¡Qué interesante! Mical tenía la misma actitud de Saúl. Le dijo, ahí andas en camisón saltando como loco para arriba y para abajo. Eso era un efod, un camisón blanco. Le dijo, ahí andas en camisón para arriba y para abajo, saltando delante de Dios. No, hombre, como cualquiera te has hecho. Como un cualquiera. ¡Qué opinión más terrible! ¿Y sabe qué? Mical estaba mostrando sus prioridades. Dijimos que las que había aprendido de su padre. Era más importante para ella la imagen que la relación con Dios. A David no le importaba mucho la imagen, le interesaba más su relación con Dios que las habladurías de la gente, y aún las habladurías de su misma esposa. ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que la gente piense o tu relación con Dios? Muchos de nosotros dejamos guiar nuestras acciones de acuerdo a nuestra imagen, a lo que piense la gente. Y actuamos de acuerdo a lo que piensa la gente. Es que si la gente piensa eso, yo lo hago. Y si no, no, porque a saber qué va a decir la gente. Y amado, ¿qué te importa lo que diga la gente? Si lo que tiene que importarte es lo que Dios piense de ti. David le explica su punto. Sus ojos estaban puestos en el Señor. Los de Mical estaban puestos en la gente. Pero una cosa interesante es que David no la maldice. Pero a Dios no le pareció correcto, no le pareció bien la actitud de Mical. ¿Y sabe? La volvió estéril. Ser estéril en el tiempo de los judíos, de este tiempo, era la peor afrenta que tenía una mujer judía. Lo peor que podía pasarle era ser estéril. Gracias a Dios, hoy no es así. Y gracias a Dios, hoy hay otras maneras como para poder tener un hijo, que no necesariamente es concebirlo. Hay dos lecciones que debemos recordar aquí. Una, cuanto más sepa usted de Dios y de su relación con Dios, más libertad tendrá. Entre más conozca usted de Dios, más libertad va a tener para moverse en esa libertad de acuerdo al corazón de Dios. Ninguna libertad es comparable a la que Él ofrece. Y eso es lo que llamamos la gracia de Dios. La libertad que tenemos en Cristo. Ninguna libertad es comparable a la que Él ofrece. Y eso es lo que se llama la gracia de Dios. En segundo lugar, cuanto más libre sea delante del Señor, más confiado se volverá. Y solo entonces perderá el temor, porque entonces sabrá lo que es la verdadera seguridad. Entre más conocimiento de Dios, más libertad. Y entre más libertad, menos temor y más seguridad tendrá usted. Si usted es una persona temerosa o insegura, usted necesita conocer más de Dios. Porque cuando conoce más de Dios, es que puede vivir su cristianismo con libertad absoluta. David es un ejemplo en muchas áreas. en lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Pero hemos dicho muchas veces, y lo vamos a repetir durante toda esta serie, ¿cuál es la diferencia entre un hombre de acuerdo al corazón de Dios y uno que no tiene el corazón de acuerdo al de Dios? No es que no cometen errores, no es que no cometen pecados, es que cuando cometen un error, tienen la humildad de reconocerlo y decir delante de Dios, Señor, me equivoqué, aquí estoy, sigo adelante, sigo adelante. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer cada día de nuestra vida. Reconocer nuestros errores y seguir adelante. ¿Por qué? Porque el diablo siempre está tratando de culpabilizarte y decirte que eres lo peor y que no sirves para nada y que no vas a poder, para que te quedes sentado por ahí en una esquinita, culpándote, culpándote, mientras hay tantas cosas que Dios tiene para ti. Qué rico es poder vivir la libertad de Jesús. Qué rico es poder vivir la libertad que tenemos en Cristo. Y esa libertad solo se logra cuando logramos conocer al Señor a profundidad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestra necesidad y a nuestro corazón. Señor, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias, Padre. Y te suplicamos, Señor, que podamos entender en qué consiste la libertad para poder vivir nuestro cristianismo en libertad, en plena libertad, sin ataduras religiosas que nos confunden y que nos detienen, sin culpabilidad. Señor, gracias. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias porque tu presencia ya no está en el tabernáculo, allá en el monte, allá en el arca. Ahora tu presencia está aquí con nosotros. Y podemos disfrutarla en cada momento de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo.